sexta caravana cultural de los barrios, desde Liniers a Plaza Congreso. Hoy como ayer el pueblo quiere saber de qué se trata. Por la soberanía sobre nuestros recursos naturales. La codicia y corrupción en la Argentina contaminan, destruyen nuestro ambiente y se apropian de la riqueza de nuestro suelo. Como en otros países de Latinoamérica, vamos a recuperar nuestra soberanía sobre nuestros recursos naturales. Sexta caravana cultural de los barrios. Movimiento por la Carta Popular hacia una constituyente social en la Argentina.